El proyecto Comedoc es un proyecto integral que nació en Barranquilla. Un veterinario paisa lo creó, se unió con una actriz colombiana. Ella tenía diseñado un dispensador afuera de su negocio en Cajicá. Entonces lo que hicieron fue como pulir el dispensador y crear con esto un proyecto donde no solamente se alimente, sino que también se haga un censo de los comensales, de los perritos callejeros, y estos perritos sean esterilizados para controlar la población callejera.